Sección tercera de La letra escarlata, de Nathaniel Hawthorne, traducido por Francisco Sellén. Esta grabación está en el dominio público. La aduana. Introducción a La letra escarlata, tercera parte. Muchas de las cualidades características del general, especialmente las que habrían contribuido en sumo grado a que el bosquejo que voy trazando se pareciese al original, debían de haberse desvanecido o debilitado antes de que yo le hubiera visto por primera vez. Sabido es que los atributos más delicados son también los que más pronto desaparecen. Ni tiene la naturaleza por costumbre adornar las ruinas humanas con las flores de una nueva hermosura, cuyas raíces yacen en las grietas y hendeduras de los escombros de donde sacan su sustento, como las que brotan en las arruinadas murallas de la fortaleza de Ticonderoga. Y sin embargo, en lo que toca a gracia y belleza, había en él algo digno de atención. De vez en cuando iluminaba su rostro de agradable manera un rayo de buen humor socarrón, mientras que también podía notarse un rasgo de elegancia y gusto delicado natural, que no siempre se ve en las almas viriles pasada la primera juventud, en el placer que causaban al general la vista y fragancia de las flores. Es de suponerse que un viejo guerrero estima, antes que todo, el sangriento laurel para sus sienes, pero aquí se daba el ejemplo de un soldado que participaba de las preferencias de una joven muchacha hacia las bellas producciones de flora. Allí, junto a la chimenea, acostumbraba a sentarse el anciano y valiente general, mientras el inspector, que si podía evitarlo, raras veces tomaba sobre sí la difícil tarea de entablar con él una conversación, se complacía en quedarse a cierta distancia, observando aquel apacible rostro, casi en un estado de semisomnolencia. Parecía como si estuviera en otro mundo distinto del nuestro, aunque le veíamos a unas cuantas varas de nosotros, remoto, aunque pasábamos junto a su sillón, inaccesible, aunque podríamos alargar las manos y estrechar las suyas. Era muy posible que allá, en las profundidades de sus pensamientos, viviera una vida más real que no en medio de la atmósfera que lo rodeaba en la poco adecuada oficina de un administrador de aduana. Las evoluciones de las maniobras militares, el tumulto y fragor de la batalla, los bélicos sonidos de antigua y heroica música oída hacía 30 años, tales eran quizá las escenas y armonías que llenaban su espíritu y se desplegaban en su imaginación. Entretanto, los comerciantes y los capitanes de buques, los dependientes de almacén y los rudos marineros entraban y salían. En torno suyo continuaba el mezquino ruido que producía la vida comercial y la vida de la aduana. Pero ni con los hombres ni con los asuntos que les preocupaban parecía que tuviera la más remota relación. Allí, en la aduana, estaba tan fuera de su lugar como una antigua espada ya enmohecida después de haber fulgurado en 100 combates, pero conservando aún algún brillo en la hoja. Lo estaría en medio de las plumas, tinteros, pisapapeles y reglas de caoba del bufete de uno de los empleados subalternos. Había especialmente una circunstancia que me ayudó mucho en la tarea de reanimar y reconstruir la figura del vigoroso soldado que peleó en las fronteras del Canadá, cerca del Niágara, del hombre de energía sencilla y verdadera. Era el recuerdo de aquellas memorables palabras suyas: «Lo probaré, señor», pronunciadas en los momentos mismos de llevar a cabo una empresa tan heroica cuanto desesperada, y que respiraban el indomable espíritu de la Nueva Inglaterra. Si en nuestro país se premiase el valor con títulos de nobleza, esa frase, que parece tan fácil de emitir, pero que solamente él, ante el peligro y la gloria que le esperaban, ha llegado a pronunciar, esa frase, repito, sería el mote mejor y el más apropiado para el escudo de armas del general. Mucho contribuye a la educación moral e intelectual de un hombre hallarse en contacto diario con individuos de hábitos no parecidos a los suyos, que no tienen interés alguno en sus ideas y ocupaciones, y que nos fuerzan, en cierto modo, a salir de nosotros mismos, para poder penetrar en la esfera en que se mueven sus pensamientos y sus aptitudes. Los accidentes de mi vida me han proporcionado con frecuencia esta ventaja, pero nunca de una manera tan completa y variada como durante el tiempo que permanecí en la aduana de Salem. Había allí particularmente un hombre que me dio una nueva idea de lo que pudiera ser el talento, gracias al estudio que hice de su carácter. Poseía realmente las dotes que distinguen a un verdadero hombre de negocios. Era vivo, muy listo y de clara inteligencia. De una rápida mirada veía dónde estaba la dificultad en los asuntos más embrollados, y tenía el don especial de hacerla desaparecer como por encanto. Criado y desarrollado, como quien dice, en la aduana, era ésta el campo propio de su actividad, y las muchas complicaciones de los negocios, tan molestas y enojosas para el novicio, se presentaban a su vista con toda la sencillez de un sistema perfectamente arreglado. Para mí era ese individuo el ideal de su clase, la encarnación de la aduana misma, o, a lo menos, el resorte principal que mantenía en movimiento toda aquella maquinaria. Porque, en una institución de este género, cuyos empleados superiores se nombran merced a motivos especiales, y en que raras veces se tiene en cuenta su aptitud para el acertado desempeño de sus deberes, es natural que esos empleados busquen en otros las cualidades de que ellos carecen. Por lo tanto, por una necesidad ineludible, así como el imán atrae las partículas de acero, del mismo modo nuestro hombre de negocios atraía hacia sí las dificultades con que cada uno tropezaba. Con una condescendencia notable y sin molestarse por nuestra estupidez, que para una persona de su género de talento debía de ser punto menos que un crimen, lograba en un momento hacernos ver claro, como la luz del día, lo que a nosotros nos había parecido incomprensible. Los comerciantes le tenían en tanto aprecio como nosotros, sus compañeros de oficina. Su integridad era perfecta, innata más bien que resultado de principios fijos de moralidad. Ni podía ser de otro modo, pues en un hombre de una inteligencia tan lúcida y exacta como la suya, la honradez completa y la regularidad suma en la administración de los negocios tenían que ser las cualidades dominantes. Una mancha en su conciencia respecto a cualquiera cosa que se relacionase con sus deberes de empleado habría atormentado a una persona semejante, del mismo modo, aunque en un grado mucho mayor, que un error en el balance de una cuenta o un borrón de tinta en la bella página de un libro del registro. En suma, hallé en él lo que raras veces he visto en el curso de mi vida: un hombre que se adaptaba perfectamente al desempeño de su empleo. Tales eran algunos de los individuos con quienes me puse en contacto al entrar en la aduana. Acepté de buen talante una ocupación tan poco en armonía con mis hábitos y mis inclinaciones, y me puse con empeño a sacar de mi situación el mejor partido posible. Después de haberme visto asociado a los trabajos y a los planes impracticables de mis soñadores compañeros del Brook Farm, después de haber vivido 3 años bajo el influjo sutil de una inteligencia como la de Emerson, después de aquellos días pasados en Asabeth en fantásticas especulaciones en compañía de Ellery Channing, junto a los trozos de leña que ardían en nuestra chimenea, después de hablar con Thoreau acerca de los pinos y de las reliquias de los indios en su retiro de Walden, después de haberme vuelto en extremo exigente merced a la influencia de la elegante cultura clásica de Hillard, después de haberme saturado de sentimientos poéticos en el hogar de Longfellow. Era en verdad tiempo de que empezara a ejercer otras facultades del espíritu y que me alimentase con un manjar hacia el cual hasta entonces no me sentía muy inclinado. Hasta el octogenario oficial del resguardo, de que he hablado antes, me parecía, como cambio de dieta, muy apetecible para un hombre que había conocido a Alcott. Tengo para mí que, en cierto sentido, es prueba evidente de una constitución bien equilibrada y de una organización en que no falta nada esencial. El hecho de que, a pesar de haberme asociado algún tiempo con hombres tales como los que acabo de mencionar, hubiera podido mezclarme después con los individuos de cualidades completamente distintas, sin quejarme del cambio. Nota del traductor. Hawthorne alude a la famosa Asociación Literaria de Brook Farm, finca del Riachuelo, para la educación y la agricultura, fundada por el crítico y literato americano George Ripley y Sophia Ripley en 1841 a unas 10 millas de Boston. El objeto de esa asociación unitaria, comunística y humanitaria era crear las condiciones necesarias para producir el adelanto intelectual y una civilización ideal, reduciendo a su mínimo el trabajo material, simplificando la maquinaria social y consiguiendo de este modo el máximo de tiempo para el desenvolvimiento y educación moral y espiritual. Tomaron parte en el proyecto muchas personas de ambos sexos que después brillaron en la literatura, el periodismo, etc. Hawthorne permaneció en la asociación muy poco tiempo. La empresa, como es de suponerse, fracasó al cabo de 4 o 5 años. Los nombres que cita el autor son de los más distinguidos de la literatura de los Estados Unidos. R. Waldo, Emerson, poeta, filósofo, eminente y educacionista, talento original, autor de gran valer, nacido en 1803, falleció en 1882. Guillermo Ellery Channing, teólogo, filántropo y autor de Nota, nació en 1780 y murió en 1842. Enrique de Thoreau, filósofo, naturalista y autor, también muy original, nació en 1817 y murió en 1862. George S. Hillard, 1803-1879, fue un abogado muy distinguido, un orador notable y autor no muy común. Por último, Enrique V. Longfellow es uno de los pocos poetas americanos que goza de reputación universal y cuyas obras están traducidas a casi todos los idiomas europeos. Nació en 1807 y murió en 1882. Amos Bronson Alcott, 1799-1888, fue un filósofo trascendentalista y neoplatónico y un idealista consumado. Fin de la nota del traductor. La literatura, su ejercicio y sus fines, eran a la sazón objetos de poca monta para mí. En esa época no tenía por los libros interés alguno. La naturaleza, excepto la humana, la naturaleza visible en cielo y tierra, puede decirse que no existía para mis ojos. Y toda aquella delicia con que la imaginación la había idealizado en otros tiempos se había desvanecido en mi espíritu. Como suspensos e inanimados, si es que no me habían abandonado por completo, se hallaban un cierto don y una cierta facultad. Y a no haber tenido la conciencia de que me era dado evocar, cuando quisiera, todo lo que realmente tenía algún valor en lo pasado, mi posición habría sido infinitamente triste y desconsoladora. Seguramente era esta una clase de vida que no podía llevarse con impunidad por mucho tiempo. De lo contrario, me habría convertido, de un modo permanente, en algo distinto de lo que siempre había sido, sin transformarme tampoco en algo que valiera la pena de aceptarse. Pero nunca consideré aquel estado de vida sino transitorio, pues una especie de instinto profético. Una voz misteriosa me murmuraba continuamente al oído, diciéndome que en una época no lejana, y cuando para bien mío fuera necesario un cambio, éste se efectuaría. Entretanto, ahí me estaba yo, todo un inspector de aduana, y hasta donde me ha sido posible comprenderlo, tan bueno como se pueda desear, porque un hombre que siente, que piensa y que está dotado de imaginación, aunque fueran sus facultades 10 veces superiores a la del inspector, puede, en cualquiera tiempo, ser un hombre de negocios si quiere tomarse el trabajo de dedicarse a ellos. Mis compañeros de oficina, los comerciantes y los capitanes de buques con quienes mis deberes oficiales me pusieron en contacto, me tenían solo por hombre de negocios, y probablemente ignoraban por completo que fuera otra cosa. Creo que ninguno había leído nunca una página de mis escritos, ni hubiera pesado yo una darme más en la balanza de su consideración, aunque hubiesen leído todo lo que he borroneado. Aún hay más, poco habría importado que esas malaventuradas páginas hubieran sido escritas con la pluma de un Burns o la de un Chaucer, que en su tiempo fueron, como yo, empleados de aduana. Nota del traductor. Chaucer y Burns, dos célebres poetas ingleses que florecieron el primero en el siglo XIV y el segundo a fines del siglo pasado. Fin de la nota del traductor. No deja de ser una buena lección, aunque a veces algo dura, para el que ha soñado con la fama literaria y con la idea de crearse, por medio de sus obras, un nombre respetado entre las celebridades del mundo, descubrir de buenas a primeras que, fuera del círculo estrecho en que se tiene noticia de sus méritos y presunciones, nada de lo que ha llevado a cabo, ni nada de aquello a que aspira, tiene importancia o significación alguna. No creo que yo tenía una necesidad especial de recibir lección semejante, ni siquiera como aviso preventivo y saludable, pero ello es que la recibí por completo, bien que no me causó ningún dolor, ni me costó un solo suspiro. Cierto es también que en materia de literatura, un oficial de marina que entró a servir en la aduana al mismo tiempo que yo, con frecuencia echaba su cuarto a espadas conmigo en discusiones acerca de uno de sus dos temas favoritos, Napoleón y Shakespeare, y que también uno de los escribientes del administrador, aún muy joven y que llenaba, según se decía en voz baja, las blancas cuartillas de papel de la aduana, con lo que a cierta distancia tenía la apariencia de versos, de cuando en cuando me hablaba de libros, como de un asunto que quizá me sería familiar. A esto se reducía todo mi comercio literario, y debo confesar que era más que suficiente para satisfacción de mis necesidades intelectuales. Pero, aunque hacía tiempo que no trataba de que mi nombre recorriese el mundo impreso en el frontis de un libro, ni me importaba, no podía, sin embargo, menos de sonreírme al pensar que tenía entonces otra clase de boga. El marcador de la aduana lo imprimía, con un patrón y pintura negra, en los sacos de pimienta, en las cajas de tabacos, en las pacas de todas las mercancías sujetas a derechos, como testimonio de que estos artículos habían pagado el impuesto y pasado por la aduana. Llevado en tan extraño vehículo de la fama, iba mi nombre a donde jamás había llegado antes, y a donde espero que nunca irá de nuevo. Pero el pasado no había muerto por completo. De vez en cuando, los pensamientos que en otro tiempo parecían tan vitales y tan activos, pero que se habían entregado al reposo de la manera más tranquila del mundo, cobraban vida y vigor. Una de las ocasiones en que mis hábitos de otros días renacieron fue la que dio margen a que ofrezca al público el bosquejo que estoy trazando. En el segundo piso de la aduana hay una vasta habitación cuyas vigas y enladrillado nunca han sido cubiertos con torta y artesonado. El edificio, que se ideó en una escala en armonía con el antiguo espíritu comercial del puerto, y la esperanza de una prosperidad futura que nunca había de realizarse, tiene más espacio del que era necesario y al que no se puede dar uso alguno. Por lo tanto, el gran salón que está encima de las habitaciones del administrador se ha quedado por concluir, y a pesar de las telarañas que adornan sus empolvadas vigas, parece como que espera la mano del carpintero y del albañil. En una extremidad de dicha habitación había cierto número de barriles amontonados unos sobre otros y llenos de líos de documentos oficiales, de los cuales gran número yacía también en el pavimento. Tristeza causaba pensar en los días y semanas y meses y años de trabajo que se habían empleado en esos papeles enmohecidos, que eran ahora simplemente un estorbo o estaban ocultos en un olvidado rincón donde jamás ojos humanos le darían una mirada. Pero también, cuántas resmas y resmas de otros manuscritos, llenos, no de las fastidiosas fórmulas oficiales, sino de los pensamientos de una clara inteligencia y de las ricas efusiones de un corazón sensible, han ido a parar igualmente al olvido más completo. Y lo más triste de todo, sin que en su tiempo, como las pilas de papeles de la aduana, hubieran proporcionado a aquellos que los borronearon las comodidades y medios de subsistencia que obtuvieron los aduaneros con los rasgos inservibles y comunes de sus plumas. Sin embargo, esto último no es completamente exacto, pues no carecen de valor para la historia local de Salem, y en esos papeles podrían descubrirse noticias y datos estadísticos del antiguo tráfico del puerto y recuerdos de sus grandes comerciantes y otros magnates de la época, cuyas inmensas riquezas comenzaron a ir a menos mientras sus cenizas estaban aún calientes. En esos papeles pudiera hallarse el origen de los fundadores de la mayor parte de las familias que constituyen ahora la aristocracia de Salem, desde sus obscuros principios, cuando se dedicaban a trafiquillos de poca monta, hasta lo que hoy consideran sus descendientes una jerarquía establecida de larga fecha. Es lo cierto que hay una gran escasez de documentos oficiales relativos a la época anterior a la Revolución, circunstancia que muchas veces he lamentado, pues esos papeles podrían haber contenido numerosas referencias a personas ya olvidadas, o de que aún se conserva recuerdo, así como antiguas costumbres que me habrían proporcionado el mismo placer que experimentaba cuando encontraba flechas de indios en los campos cerca de la antigua mansión. Pero un día lluvioso, en que no tenía mucho en qué ocuparme, tuve la buena fortuna de hacer un descubrimiento de algún interés. Revolviendo aquella pila de papeles viejos y huroneando entre ellos, desdoblando alguno que otro documento y leyendo los nombres de los buques que luengos años ha desaparecieron en el fondo del océano o se pudrieron en los muelles, así como los de los comerciantes que ya no se mencionan en la bolsa, ni aun apenas pueden descifrarse en las dilapidadas losas de sus tumbas. Contemplando esos papeles con aquella especie de semi-interés melancólico que inspiran las cosas que no sirven ya para nada, me vino a las manos un paquete pequeño cuidadosamente envuelto en un pedazo de antiguo pergamino amarillo. Esta cubierta tenía el aspecto de un documento oficial de un periodo remoto, cuando los escribientes trazaban sus signos en materiales de mayor solidez que los nuestros. Había en el paquete algo que despertó vivamente mi curiosidad y me llevó a deshacer la cinta de un rojo desvanecido que lo ataba, animado de la idea de que iba a sacar a luz un tesoro. Al desdoblar el rígido pergamino, vi que era el nombramiento expedido por el gobernador Shirley en favor de un tal Jonathan Pue para el empleo de inspector de aduanas de Su Majestad en el puerto de Salem, en la provincia de la Bahía de Massachusetts. Recordé que había leído, creo que en los anales de Felt, la noticia del fallecimiento del señor inspector Pue, ocurrido hacía unos 80 años, y que también en un periódico de nuestros días había visto el relato de la extracción de sus restos mientras se restauraba la iglesia de San Pedro, en cuyo pequeño cementerio estaban enterrados. Por más señas que solo hallaron un esqueleto incompleto y una enorme peluca bien conservada. Al examinar los papeles con mayor detenimiento, vi que no eran oficiales, sino privados, y al parecer de letra y puño del inspector. La única explicación que pude darme del por qué se encontraban en la pila de papeles de que he hablado consiste en que el señor Pue falleció repentinamente y esos escritos, que probablemente conservaba en su bufete oficial, nunca llegaron a manos de sus herederos, por suponerse que tal vez se referían a asuntos del servicio de la aduana. Se me figura que las ocupaciones anexas a su empleo dejaban al antiguo inspector, en aquellos tiempos, muchas horas libres que dedicar a investigaciones históricas locales y a otros asuntos de igual naturaleza. No pequeña parte de los datos que hallé en los papeles de que hablo me sirvieron de mucho para el artículo titulado La calle principal, incluido en uno de mis libros. Pero lo que más me atrajo la atención en el misterioso paquete fue algo forrado con paño de un rojo hermoso, bien que bastante gastado y desvanecido. Había también en el forro visibles huellas de un bordado de oro, igualmente muy gastado, de tal modo que puede decirse que apenas quedaba nada. Se conoce que había sido hecho a la aguja con sorprendente habilidad, y las puntadas, como me aseguraron damas muy peritas en el asunto, dan prueba patente de un arte ya perdido, que no es posible restaurar, aunque se fueran sacando uno a uno los hilos del bordado. Este harapo de paño color de escarlata, pues los años y las polillas lo habían reducido en realidad a un harapo y nada más, después de examinado minuciosa y cuidadosamente, parecía tener la forma de la letra A. Cada una de las piernas o trazos de la letra tenían precisamente 3 pulgadas y cuarto de longitud. No quedaba duda alguna que se había ideado para adorno de un vestido. Pero cómo debió de usarse y cuál era la categoría, dignidad o empleo honorífico que en otros tiempos significaba, era para mí un verdadero enigma que no tenía muchas esperanzas de resolver. Sin embargo, me produjo un extraño interés. Mis miradas se fijaron tenazmente en la antigua letra de color escarlata y no querían apartarse de ella. Había con seguridad algún sentido oculto en aquella letra que merecía la pena de investigarse y que, por decirlo así, parecía emanar del símbolo místico, revelándose sutilmente a mis sentimientos, pero rehuyendo el análisis de la inteligencia. Mientras me hallaba así, todo perplejo, pensando, entre otras cosas, que acaso esa letra habría sido uno de los adornos de que hacían uso los blancos para atraerse la atención de los indios, me la puse casualmente sobre el pecho. El lector sin duda se sonreirá cuando le diga, aunque es la pura verdad, que me pareció experimentar una sensación que, si no enteramente física, casi era la de un calor abrasante, como si la letra no fuera un pedazo de paño rojo, sino un hierro candente. Me estremecí e involuntariamente la dejé caer al suelo. La contemplación de la letra escarlata me había hecho descuidar el examen de un pequeño rollo de papel negruzco al que servía de envoltorio. Lo abrí al fin y tuve la satisfacción de hallar, escrita de puño y letra del antiguo inspector de aduana, una explicación bastante completa de toda la historia. Había varios pliegos de papel de afolio que contenían muchos particulares acerca de la vida y hechos de una tal Esther Prynne, que parecía haber sido persona notable para nuestros antepasados allá a fines del siglo XVII. Algunos individuos muy entrados en años que vivían aún en la época del inspector Pue y de cuyos labios había éste oído la narración que confió al papel, recordaban haberla visto cuando eran jóvenes, y cuando dicha Esther era ya muy anciana, aunque no decrépita y de aspecto majestuoso e imponente. De tiempo inmemorial era su costumbre, según decían, recorrer el país como enfermera voluntaria, haciendo todo el bien que podía y dando consejos en todas las materias, principalmente en las que se relacionaban con los afectos del corazón, lo que dio lugar a que si muchos la reverenciaban como a un ángel, otros la consideraran una verdadera calamidad. Registrando más minuciosamente el manuscrito, hallé la historia de otros actos y padecimientos de esta mujer singular, muchos de los cuales encontrará el lector en la narración titulada La letra escarlata, debiendo tenerse presente que las circunstancias principales de dicha historia son auténticas, como que cuentan con la autoridad que les da el manuscrito del inspector Pue. Los papeles originales, juntamente con la letra escarlata, que diré de paso, es una reliquia muy curiosa, están aún en mi poder y se mostrarán a quien quiera que, incitado por el interés de esta narrativa, deseare verlos. Mas no por eso se crea que al compaginar esta novela y al idear los motivos y pasiones que influyeron en los personajes que en ella figuran, me he ceñido servilmente a lo que reza la docena de páginas del antiguo manuscrito. Al contrario, me he tomado en ciertos puntos casi tanta libertad como si el asunto fuera enteramente de mi invención. Lo que deseo afirmar es la autenticidad de los hechos fundamentales de la historia. Fin de la sección tercera. Grabado por Luje Calderón.